Boy es Hincho. La calle quiere música. Vamos a darles música. Me la paso fumando de la buena todo el día. Me cuido de los enemigos y la policía. No quiero metanfeta, solo consumo María. Por eso diario traigo un cigarro de la alegría. Soy el mismo todavía y tengo lo que un día quería. ¿Quién diría que aquel chamaco un día su sueño alcanzaría? ¿Cómo hablas de la calle, loco, si la calle es mía? Acá no se pregunta, acá se mata sangre fría. Es cierto lo que contaron, los más locos se juntaron. El Hincho está en la casa, quiero el tequila más caro. No venimos a rapear, llegamos a dejarles claro. No se meta con nosotros, la pared es un disparo. Por eso decidimos fabricar esta canción. Ve a locos.com para mayor información. Hincho, cuéntales cómo se vive el callejón. Te toca hacer pedazos, este pide el puto Orión. La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos al panteón. Pero como soy de la calle, diario estoy preparado para la acción. La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos a prisión. Pero como soy de la calle, diario estoy preparado para la acción. Llegué yo cocinando la grasa en la cacerola. Desde México hasta la península española. Tres locotes con el Hincho, llégale a la rola. El ambiente huele a mota, por lo que mi gente enrola. Ellos dicen que controlan, que tienen pistolas. Pero pa' apretar el gatillo no tienen bolas. Yo conozco par de vatos que andan chuki en la pasola y hacen misiones por menos de $200. Órale, carnal, rap del gueto real. Esto suena chido, demasiado criminal. Yo prefiero hacer un